Radio Andalucía Información. Nocturno en RAI. A continuación les ofrecemos el segundo de nuestros contenidos temáticos en este número de Nocturno en RAI. Se trata del programa que presenta Pura Sánchez. Hoy en Andalucía, un pueblo con historia, nos va a hablar de la cultura del agua y la historia de Andalucía, con Ángela Lara y Leandro del Moral. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Bienvenida, bienvenido, amigas y amigos oyentes, a un programa más de Andalucía, un pueblo con historia. Hoy nos adentraremos por los caminos de la cultura del agua en la historia de Andalucía. El agua es un elemento material provisto de una gran carga cultural y simbólica. De manera principal, ha modelado nuestro patrimonio histórico y nuestra identidad paisajística. En los espacios domésticos, el agua calma nuestra sed, cuida nuestro cuerpo, nos deleita cuando salta en surtidores o se remansa en albercas. En los espacios abiertos, riega y fertiliza huertas y vegas. Ha tallado barrancos y gargantas, anegado marismas y modelado grutas. Desde los primeros pobladores, la existencia de agua garantizaba la permanencia de los grupos humanos en el territorio, generando un proceso de aprovechamiento, transformación de su ciclo y uso de los cursos fluviales como vías de comunicación. De todo ello ha quedado la huella en Andalucía en forma de acueductos, acequias, arcas de agua, molinos, aljibe, fuente, fosos de defensa, embovedados, desvíos o malecones. Como el tiempo, fluye el agua que corre y pasa y sueña, formando parte de nuestras experiencias vitales y estéticas. Nos acerca y nos aleja. Nos puede dar la vida o arrebatárnosla. Puede ser una bendición del cielo o un bien escaso y en disputa. Pero en nuestro imaginario cultural, su existencia se identifica con la vida y su presencia con el paraíso. Nos acompañan Leandro del Moral y Ángela Lara, con quienes conversaremos en nuestra tertulia sobre la cultura del agua en la historia de Andalucía. Leandro es catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Sevilla y Ángela es arquitecta y doctora en Geografía por la misma universidad, precisamente con la tesis Metodología para la gestión ecointegradora y participativa del ciclo del agua en el espacio habitado. Han publicado trabajos conjuntos y cuentan con una dilatada experiencia de análisis y metodología de aprovechamiento del agua, tanto en Andalucía como en España y en Europa. Ángela, Leandro, bienvenida, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado estar aquí contigo. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Pura encantada, pues, también. Muchas gracias. Aquí estamos para empezar esta tertulia y precisamente quería plantearos en primer lugar qué es lo que deberíamos entender por cultura del agua y cómo el agua ha determinado nuestra historia y también nuestro patrimonio cultural. Bueno, es una pregunta de mucho calado y compleja, ¿no? El agua realmente es un elemento especial. está presente, es imprescindible para todas las actividades de los seres humanos y para la naturaleza, los sistemas, los ecosistemas donde nos situamos, de los que formamos parte, ¿no? Actividades productivas de todo tipo, actividades sociales, recreativas, reproductivas, ¿no? Uh-huh. De sentido, de identidad. Por tanto, nuestras relaciones con el agua son muy profundas y complejas, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa cultura tradicional, profunda, se expresa de manera muy clara, ¿no? La vemos diáfanamente en multitud de pueblos de Andalucía, ¿no? Uh-huh. En Pegalajar, por ejemplo, ¿no? O en Linares de la Sierra, o en Coín, en el Río Grande del Guadalhorce, o en tantos otros, ¿no? En los cuales la población históricamente ha tenido una relación de respeto, de dotación de gran importancia, de establecimiento de una secuencia de usos compatibles entre sí, una adaptación cuidadosa con el agua, ¿no? Uh-huh. Desde la bebida, el lavado, la higiene, la alimentación y la bebida de los animales imprescindibles para llevar para adelante, ¿no?, las actividades, el abrevadero, uh-huh, el lavado de las ropas y el riego. Y el riego y la evacuación también de los residuos, ¿no? Es una tradición que se puede sintetizar en el respeto, la adaptación y el cuidado por el agua, ¿eh? Ángela ya sé que también tiene cosas muy interesantes que decir en esto, sobre estos aspectos, ¿no? Sí, es muy interesante ver también las huellas sobre la organización de los asentamientos humanos en el territorio y la propia organización de esos asentamientos. Recuerdo hace algunos años ya, cuando empezaba yo a estudiar con más profundidad estos temas, estaba una vez en Extinción, ¿no?, que es un pueblo de la Alpujarra, visitando a un amigo, y estaba leyendo un libro que hablaba precisamente sobre la organización en la península ibérica de las civilizaciones fluviales. Y hablaba, bueno, pues que cómo se conformaban las poblaciones a partir, bueno, pues de la conformación de las acequias de borde, que llamaban, ¿no?, que eran las que dividían el asentamiento, digamos, de población respecto al territorio del valle de inundación, donde se producía la producción agraria, ¿no?, el valle fértil. Todas las ramblas y los caminos del agua que recorrían la población y en los cuales se iban situando pues esas fuentes, esos abrevaderos, esos lavaderos. Y entonces de repente estaba mirando aquello y miré al balcón y me di cuenta que todo aquello estaba debajo mía, ¿no? Y se dibujaba muy, uh-huh, bien, y esas huellas del territorio, esa configuración del territorio, existían esas huellas. Se debían al agua en parte, ¿no? Claro, claro, o sea, cómo se iba organizando los asentamientos humanos en ese territorio en base a cómo se configuraba ese patrimonio hidráulico, ¿no? Uh-huh. A veces ahora ya no tan respetado, ¿no? A veces, bueno, pues esas acequias de borde de las que te hablaba, ¿no?, que separaban, digamos, los terrenos productivos inundables, ¿no?, esas inundaciones que traían un agua cargada de sedimentos que hacían más fértil la tierra, ¿no?, una producción agraria que era renovable, digamos, y que daba producción todos los años, pues ha sido sustituida pues muchas veces por crecimientos inmobiliarios, muchas veces por zonas industriales, por ejemplo, que se han asentado sobre esas zonas del valle fértil inundable y que ahora pues generan algunos conflictos relacionados con esa pérdida un poco de esa cultura del agua tradicional, uh-huh, y ese reconocimiento de las huellas del agua en el territorio, uh-huh, ¿no? Estáis citando algunos términos que yo supongo que tienen que ver con esa cultura del agua precisamente, ¿no? Términos que a lo mejor a nuestros oyentes casi que no, ya ni siquiera conocen, les suena. Por ejemplo, esto que acabas de decir tú, Ángela, de la acequia de borde, ¿no? A ver, ahí hay una terminología relacionada con el agua, ¿no? Que es parte también de nuestro acervo cultural, ¿no? Efectivamente. Ajá. Claro, claro, las acequias eran, bueno, las conducciones de riego, ¿no? Para regar a manta. Esas acequias se iban denominando según la función que ejercían. Esta acequia de Bordera, la que iba, pues eso, ¿no? Era la acequia más alta, a partir de la cual se derivaban ya las conducciones que iban regando las diferentes terrazas. Efectivamente. Ajá. Luego, palabras que todavía se conocen porque se mantienen, como azuz o azuda, depende de en qué localidades, ¿no? Estas presas, estas pequeñas presas que derivaban el agua en los molinos u otros artefactos hidráulicos, ¿no? Uh-huh. En el caso de Alcalá de Guadaira, en el río Guadaira, son especialmente conocidos, pero también en pequeños ríos, como en el río Pudio, por el Aljarafe sevillano, pues bueno, y en tantos y tantos lugares, ¿no? O las atajeas, que eran, pues bueno, también canales, pero en este caso más destinados a transportar el agua desde estas azudas a los artefactos, ¿no? A los molinos o a las aceñas, otro nombre también muy bonito. Uh-huh. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, el Guadalquivir por Córdoba, se conservan pues hay algunas estructuras importantísimas de las que allí trabajaban, ¿no? Moliendo los granos. Uh-huh. En fin, pero la realidad es que todo este mundo que está todavía, ¿no?, está presente y que hay que defenderlo, hay que recuperarlo, hay que mantenerlo, ¿no?, fue laminado. Hay que reconocer que a lo largo del siglo XX, con el proceso de modernización, de industrialización, pues se impuso otra cultura, la cultura de la obra hidráulica, la cultura del regeneracionismo hidráulico, que tiene sus motivaciones y que no se puede criticar a toro pasado, crónicamente, sin tener en cuenta sus contextos históricos, ¿no? El regeneracionismo hidráulico, la gran política hidráulica de hacer que ni una gota del agua se pierda en los mares, construyendo canales, y antes que los canales, presas pantanos, de regulación, famoso. pantanos, que todavía estamos debatiendo, discutiendo, no hemos acabado de discutir y aclarar sobre eso, ¿no? Sí. Y trasvases y regadíos, que son fundamentales y siempre han existido, pero que, como veremos a lo largo de esta conversación, seguro se han desbordado, se han desbordado en extensión y han producido, pues, han esquilmado los recursos, se han deteriorado los acuíferos, los ríos, los ecosistemas acuáticos, ¿no? Que son nuestros lagos, ríos, acuíferos, estuarios, etcétera, ¿no? Y ahí andamos, por tanto, con un debate al que hemos denominado algunos o bastantes nueva cultura del agua, que tiene bastante de recuperar algunas cosas de esas culturas tradicionales de las que hemos hablado, pero claro, con los nuevos planteamientos de hoy en día, ¿no? Teniendo en cuenta las nuevas circunstancias, los nuevos conocimientos. Porque históricamente, lo que os quería plantear, Andalucía ha sido y sigue siendo una tierra de abundancia de agua o de escasez de agua. Depende, ¿verdad? Sí, efectivamente. ¿De qué depende? Ángela, venga. Bueno, depende, por un lado, claro, Andalucía es una tierra muy extensa, entre otras cosas, ¿no? Con una variedad de situaciones, de clima, de ecosistemas muy importantes, ¿no? Tenemos desde la Sierra de Cádiz con lugares que son donde encontramos la máxima precipitación en España, y desiertos como los desiertos de Taberna en Almería. Hay una disparidad de situaciones muy importante. Hay regímenes hídricos también en los ríos muy diferentes, ¿no? No es lo mismo el Guadalquivir que las ramblas del Mediterráneo, ¿no? Y bueno, yo hablaría quizás de la necesidad de adaptación a esos diferentes climas, y eso es lo que nos dará más o menos abundancia o escasez. De eso sí que sabe mucho más Leandro que yo. Efectivamente, diversidad, ¿no? Diversidad espacial y también irregularidad temporal. Son características del agua, ¿eh? El agua, por ejemplo, nosotros desde ese movimiento, desde esa perspectiva de la nueva cultura del agua, criticamos lo de desequilibrios hidrológicos. Como no hablamos de desequilibrios boscosos, que hay muchos bosques, demasiados en algunos sitios y pocos en otros, o desequilibrio de litoral, o desequilibrios topográficos. Mire usted, Sierra Nevada tiene 4.000 metros y Aracena pues 1.000 y pico, y eso no significa que estén desequilibradas. Diversidad, ¿no? Diversidad. Diversidad e irregularidad. Bien, es verdad que claro, que contra eso o con eso hay que manejar, en eso se maneja el ser humano, ¿no? La realidad es que cuando el concepto de escasez, aparte de estas irregularidades y diversidades, no se puede entender o no se puede definir sin demanda, sin necesidades. ¿Escasez respecto de qué? Claro, si por situar en términos más concretos y más visibles, en Andalucía es un dato que cuesta creer, disponemos y dividimos toda el agua que controlamos, y cuando digo controlamos es que está en los embalses, en los canales, en las tuberías, con grifos, con llaves de paso, no el agua que corre en temporales de los que estamos viendo ahora en Toledo o en el Levante, o que ocurren también frecuentemente en Andalucía, en Málaga, en Almería o en Sevilla, ¿no? Temporales y avenidas, eso es agua, pero eso no es agua controlada. Me refiero al agua controlada, que se puede usar para regadío, para industria, para minería, para abastecimiento. Bueno, pues si dividimos toda la que tenemos anualmente como término medio por todos los habitantes de Andalucía, tocamos a 2.000 litros per cápita día. 2.000 litros, 2 toneladas eso, de agua. Eso es mucho, ¿no? Bueno, o es poco, depende, ¿no? No sé. Claro. No tengo medida, no tengo en ese sentido criterio. 2 toneladas de agua usamos, por supuesto, se usan fundamentalmente en regadío, también en otras actividades industriales, por los grifos de las casas de casi todas, aunque también hay domicilios o viviendas sin agua en Andalucía, pero afortunadamente un número muy elevado la disponen, pues están saliendo 100, 120, 130 litros cada día para cada persona, es decir, que si viven 3 personas, pues serán 400 litros diarios por los grifos de cualquier domicilio, por algunos mucho más, porque tienen equipamientos de lujo, etcétera. Pero para una familia modesta, normal, pues puede salir este agua. Y las restantes de esos 100 y pico a los 2.000 que le tocan, entre comillas, en esa distribución per cápita, pues van para actividades productivas. Pero a veces falta, porque las demandas, las necesidades, los requerimientos superan esa cantidad, sobre todo cuando llegan momentos de sequías, de esas fluctuaciones, de esos desequilibrios temporales, ¿no? De manera que no se puede decir en términos absolutos haya escasez de agua en Andalucía. Hay diversidad, desde luego, irregularidad, y lo que hay es una gran demanda de agua, especialmente por una agricultura de regadío extensísima, muy importante, de la que hay que hablar con mucha seriedad, pero que constituye un problema grande cuando hablamos de la gestión del agua y de la escasez de agua. ¡Ay, como el agua! En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Continuamos en nuestra tertulia tratando de definir otro concepto, escuchamos muy habitualmente sobre el agua, el hecho de si se trata de un bien o se trata de un recurso. ¿De qué hablamos, Leandro, Ángela? Hombre, de las dos cosas. Es un bien, es un elemento fundamental de la naturaleza, imprescindible. Es un bien imprescindible para la vida. Pensando en otro elemento pues, sagrado, por así decirlo culturalmente, como el pan, ¿no? El pan es un elemento fundamental para la alimentación. El agua es un elemento fundamental para la propia vida, ¿no? En la conciencia social, ¿no? Y por otra parte es legalmente, institucionalmente, es dominio público, que es una institución también de una categoría, de una importancia extraordinaria, una cosa fuera del mercado, exterior al mercado, en el que el mercado legalmente no puede entrar, aunque luego los usos en las distribuciones entre de muchas maneras, ¿no? Y, pero al mismo tiempo, claro, es un recurso imprescindible para cualquier actividad, ¿no? Como hemos comentado antes. Actualmente hay un planteamiento que nos suele gustar bastante de suturar ambos aspectos, ¿no? En la idea, en el concepto de servicios ecosistémicos. Uh-huh. El agua presta servicios ecosistémicos, tiene funciones, prefieren llamar los otros, funciones productivas de provisión, de riego, de mover unas turbinas hidroeléctricas, de extracción de áridos, de arenas, de los lechos, esa es intervención sobre el agua, ¿no? Sobre los territorios del agua, pero al mismo tiempo tiene unas funciones de regulación, de recarga de los acuíferos, de mantenimiento de los bosques de ribera, la biodiversidad, el paisaje, pero al mismo tiempo tiene otras funciones culturales, emocionales, uh-huh, de memoria, de identidad, incluso religiosas, sagradas para aquellos que la pueblos, purificación, que ¿no? creen. Uh-huh. Efectivamente, y todo ello son servicios, ¿eh? Frente a una relación como dicotómica, los bienes, los ecosistemas sobre los que los seres humanos intervienen, impresionando, alterando, la naturaleza genera, produce, obtiene funciones, presta servicios de todos estos tipos, que son de bienes y que son producciones, son recursos a los seres humanos. Sí, ahora hay una visión también, una apuesta por un planteamiento que intenta aunar un poco esos servicios ecosistémicos y esos servicios, digamos, al bienestar humano que prestan determinados bienes o determinados recursos como pueden ser el agua, ¿no? Y es lo que se denominan las soluciones basadas en la naturaleza. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Pues te lo explico, ¿no? Al final es, bueno, o rehabilitar ecosistemas degradados o generar nuevos elementos basados, básicamente, de lo que se trata es de observar la naturaleza, ver cómo la naturaleza actúa, uh-huh, y reproducir para satisfacer una necesidad humana esos mecanismos, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? La depuración de las aguas, ¿no? La depuración de las aguas residuales, que necesitamos depurarlas antes de devolverlas al medio. Eso es algo que hace la naturaleza por sí misma. Ajá. La naturaleza es la que tiene la capacidad de regenerar y de depurar las aguas, y lo hace, pues básicamente, en los lechos de los ríos, en los márgenes, con la vegetación de ribera. Bueno, pues hay tecnología, infraestructuras verdes, se les llama ahora también, ¿no? La necesidad de generar una infraestructura verde que reproducen esos mecanismos naturales en elementos controlados, ¿no? Entonces, bueno, pues depuramos nuestras aguas residuales. Aquí en Carrión de los Céspedes, en un pueblo de Sevilla, hay una planta experimental de este tipo de tecnologías verdes, tecnologías basadas en la naturaleza o soluciones basadas en la naturaleza, una planta depuradora, una EDAR, una estación de depuración de aguas residuales, que está hecha con vegetación, ¿no? Reproduciendo. Ajá. Y entonces lo que conseguimos con este tipo de soluciones, pues, es aunar, digamos, los servicios, la satisfacción de las necesidades humanas con la mejora de los ecosistemas, ¿no? Porque la UNESCO ha hecho un informe recientemente, el 2018, que habla cómo la degradación de los ecosistemas es una de las causas más importantes del incremento de los riesgos y los desafíos en relación a la gestión de los recursos hídricos, ¿no? Uh-huh. Y estas soluciones basadas en la naturaleza, pues, son una de las vías más importantes y mejores para que esa disponibilidad de calidad, esa reducción de los riesgos, ¿no? De los riesgos relacionados también con el cambio climático, vinculado a la gestión del agua, como las inundaciones o las sequías. Pues todos estos desafíos, todos estos retos que tenemos en relación a la gestión de los recursos hídricos actualmente, pues las soluciones basadas en la naturaleza me parece que es la mejor vía, porque es una manera de satisfacer nuestras necesidades, pero también mejorando y contribuyendo a la mejora de los ecosistemas, que son, al fin y al cabo, los que dan soporte a la vida y a la satisfacción de nuestras necesidades, ¿no? O sea, que aquí, en la gestión del agua, la naturaleza también se revela como sabia, ¿no? Esta es la cuestión. que estamos ahora redescubriendo, ¿no? Efectivamente, como decía antes Leandro, los procesos de industrialización, ¿no? Todo el incremento, bueno, ya de la población, además también en el siglo XIX, en el siglo XX, bueno, pues la mecanización, la industrialización ha traído algunos avances, ¿cierto? Bueno, pues que hay una cobertura ahora mismo de saneamiento y de abastecimiento de agua en nuestro contexto, no en todos los contextos, pero en el nuestro prácticamente del 100%, pero digamos que hemos creído que podíamos ejercer un control sobre la naturaleza más allá de los límites de la propia naturaleza, y eso es imposible, ¿no? En un mundo finito, pues es imposible plantear un desarrollo y un crecimiento infinito. Porque los recursos son los que son. Claro. Y entonces, bueno, pues nos estamos dando cuenta que tenemos que mirar un poco a esos procesos preindustriales, a esos procesos de la propia naturaleza, sin sobreexplotar los recursos, sin ir más allá de los propios límites, y evidentemente la naturaleza tiene muchísimo que enseñarnos ahí, porque si hay algo que es economía circular y que es sostenible son los mecanismos de la propia naturaleza. Eso es indudable, que ha sobrevivido antes y probablemente sobrevivirá mucho después que la especie humana. Y no sobrevivirá, efectivamente. Bueno, pues ya estamos hablando, de hecho, de gestión del agua en Andalucía. Es decir, me gustaría que nos centráramos en comentar ¿cómo se reparte el agua en Andalucía? ¿Ha habido guerras, auténticas guerras de agua desatadas puntualmente en algunos momentos? Y me gustaría que profundizáramos en esto y también que habláramos del papel que las mujeres han venido desempeñando y desempeñan actualmente en la gestión del agua. Sí, solemos entender en términos de gestión del agua la distribución en usos. Esa es la expresión que se utiliza, en usos, usos industriales, usos urbanos, dentro de ellos pues los domésticos y también las actividades industriales pequeñas o terciarias insertas en las redes urbanas de agua. Y los usos también energéticos, que hidroeléctricos, y las nuevas demandas de agua para las actividades de generación de energías renovables, que han dado la cara y están generando ciertas polémicas. Y después el regadío. El regadío, que en un territorios como de clima mediterráneo, como Andalucía, con todas sus diversidades, son los dominantes. Ahí, en la distribución del agua, hay que empezar por esto último. El 80, o en el caso del Guadalquivir, el 87% del agua se utiliza en regadío. Regadíos históricos, en algunos casos, y regadíos más recientes, modernos, industriales, empujados por la administración, por esas políticas hidráulicas, ¿no?, del siglo XX. Grandes zonas regables como el Bajo Guadalquivir, como el Genil, como el Cabra, como las vegas de Jaén, como el Guadalhorce, grandes zonas regadas impulsadas por el Estado, y más recientemente una dinámica de puesta en riego, de impulso particular, ya con técnicas desde hace tiempo. Hace un par de décadas, con técnicas más modernas de riego, de aspersión, riego localizado, con explotación masiva de las aguas subterráneas, por también evolución a mejoras técnicas que han facilitado bombas sumergibles, sondeos que han facilitado la explotación de las aguas subterráneas, y que provoca un estrangulamiento de los recursos actualmente en Andalucía. En la exarquía, por ejemplo, la explosión de los subtropicales, más allá de los límites, en Doñana, en el entorno de Huelva, por todas partes de Huelva y otras costas, los frutos rojos, el regadío del olivar, pero ya no el tradicional, sino el súper intensivo. Sí. Que se expande por todos los lugares, y ahí hay una apropiación de los recursos de todos por un sector muy importante, muy respetable, pero que genera un problema para el conjunto de la población. En términos de sequía, claro, de escasez. En términos de escasez y en términos de deterioro, deterioro, porque esta extracción del agua para estos usos es muy consumtiva, claro. Los abastecimientos de la industria utilizan el agua y la devuelven. Bien, es verdad que contaminada, hay que depurarla, hay que estación de depuración de aguas residuales, ¿no? Y mejor o peor se va haciendo. Pero los usos agrarios consumen, es un consumo neto, se evapora, hay una evapotranspiración, y contra más eficientes sean los usos, menos se devuelve y más se evapora. Bien, es verdad que más se produce, más masa, más producción se genera con ese agua, pero menos agua vuelve a los cauces, con lo cual hay también un gran debate de relación entre eficiencia, modernización, eficiencia. Es que no perdemos agua, claro, no perdemos agua porque evaporamos el agua y porque los cauces, aguas abajo de esos regadíos, cada vez van más secos, cada vez más estresados. Hay un gran problema en torno al agua en toda España, en muchos otros países y en Andalucía en particular, que hay que afrontar. Sí, los acuíferos, ¿no?, que hablaba antes Leandro, son nuestros grandes reservorios de agua, ¿no? Además, en un clima como el nuestro, el clima mediterráneo, que tiene una variabilidad de las precipitaciones de una estación a otra y de unos años a otros, ¿no? Al final, bueno, pues los acuíferos son nuestros grandes almacenes de agua. Claro, si nosotros explotamos esos acuíferos por encima de su capacidad de renovación, pues lo que estamos haciendo es, digamos, consumir recursos más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Estamos consumiendo recursos del futuro y recursos de otras poblaciones. A veces, bueno, nos encontramos que en épocas de carestía hay, aunque los abastecimientos urbanos, es decir, el agua de boca, el agua para las personas, en teoría es el uso prioritario, es decir, a lo primero que hay que satisfacer las necesidades del agua doméstica, pues a veces ocurre que, claro, que si hay muchas poblaciones que se abastecen o que se abastecían a partir de esos recursos subterráneos, si hay una sobreexplotación por parte de los agrícolas, de los usos agrícolas, pues hay poblaciones que se están quedando sin agua. Efectivamente. En todo, a lo largo de toda Andalucía, desde Granada, desde Almería, hasta las sierras de Huelva se están produciendo estos problemas. Ahora mismo justamente está en los medios de comunicación el debate sobre el llamado trasvase del embalse de Iznájar a la comarca de Antequera, que se está quedando o se ha quedado sin agua, precisamente por lo que acaba de comentar Ángela. Expansión de cultivos, ahí había cultivos siempre, una expansión, un desbordamiento de superficies con estos olivares superintensivos, aparte de cultivos herbáceos, de maíz y otros cultivos de este tipo, que han agotado o están agotando, han sobreexplotado los acuíferos de los cuales se abastecían las poblaciones, y además de contaminarlos, dejando sin agua a estas poblaciones que necesitan unas conexiones con un embalse que a su vez pues se hizo hace años, en los 60, inundando las vegas de Iznájar, y ahí está. Ahí está el problema, por supuesto, 60, 70, 80 millones de euros para construir esas conducciones, además de los conflictos, porque allí tampoco, en Córdoba tampoco sobra agua y tampoco ven con buenos ojos ese trasvase que está debido a un sobreconsumo en origen. Claro. Y alguien se ha beneficiado, se está beneficiando de un recurso de todos. O sea que no es una exageración hablar de guerras del agua, o sea que esto se está recrudeciendo ahora mismo este problema, precisamente por la situación tal como la definí, un tanto crítica, ¿no?, en la que estamos ahora mismo, ¿no? Sí, son conflictos importantes en los que además, claro, a veces cuando hablamos, no pretendemos en ningún caso ni criminalizar, ni parece que cuando hablamos del regadío hablamos del pequeño agricultor que está allí con su huerta, ¿no? Estamos hablando de grandes multinacionales muchas veces que no tienen ningún tipo de apego al territorio, que muchas veces el rendimiento sobre el territorio es mínimo, la mano de obra está muy sobreexplotada y bueno, después podremos hablar también sobre eso, sobre las condiciones de vida en las que están las personas que trabajan para esas explotaciones agrarias con sueldos prácticamente de semi-esclavitud, condiciones de semi-esclavitud en las que pues la gente del territorio no quiere trabajar. Es decir, no estamos hablando del pequeño agricultor que tiene su huerta, ya. Estamos hablando de grandes compañías que, bueno, pues detrás de esto hay un mundo muy complejo que tiene que ver con la política agraria comunitaria, con los precios de la cadena y con quién se queda con los beneficios de la cadena de producción agroalimentaria. Es decir, es un debate muy complejo en el que el agua es un elemento fundamental que efectivamente, como bien dices, Pura, pues genera conflictos, guerras importantes. Uh-huh. Pero a mí me gustaría también plantear la cara positiva, ¿no? Que es que también está habiendo procesos muy interesantes en los que además las mujeres están teniendo un papel muy importante, que tú las mencionabas antes, ¿no? Sí. Yo creo que uno de los procesos más interesantes que se está dando ahora mismo en Andalucía es el del altiplano unido por el agua, no sé si Leandro estará de acuerdo conmigo, promovido por el Grupo de Desarrollo Rural de allí, del altiplano de Granada, uh-huh, con experiencias como la de Albelal también, que es una entidad que se ha constituido también en la zona del altiplano de Granada, Murcia, Almería, de poner a todos los actores, sobre todo a los actores locales, a los que tienen realmente raíces en el territorio, a debatir sobre qué hacemos con el agua, ¿no? Sí. Cómo gestionamos nuestra agua para que realmente exista no solo un rendimiento económico, sino un rendimiento social de esos usos productivos. Vamos a priorizar cuáles son esos usos productivos que realmente están revirtiendo sobre el territorio y vamos a generar acuerdos sobre qué queremos, cómo queremos gestionar nuestra agua, porque al final este regadío intensivo, se habla a veces del despoblamiento rural, este regadío intensivo es el que está compitiendo con los productores locales en los precios, en la producción, y son realmente los que están vaciando el campo de gente, son los que están quitándole las alternativas de vida a la gente que realmente está asentada en el territorio y pretende tener proyectos de vida en el territorio. Y frente a esto se están planteando alternativas de gente que apuesta por una agricultura respetuosa, por una agricultura regenerativa, por cuidar nuestro patrimonio natural. El agua, hay un patrimonio cultural, un patrimonio hidráulico, pero también hay un patrimonio natural relacionado con la protección de nuestros recursos, que son los que nos van a garantizar la vida a largo plazo. Sí. Proceso de defensa del territorio, en definitiva, y de cuidado en la gestión del agua, me parece que en Andalucía las mujeres han venido desempeñando un papel importante. Yo quiero comentar con vosotros y con nuestros oyentes la historia de María Asensio Morales. Es una historia desconocida para la mayoría, pienso, pero el 4 de marzo del año 1981, en un pueblecito, en un poblado cerca de Huerca Lobera, las Casas de las Menas, María y un grupo de mujeres a las 4 de la mañana, acompañadas de sus hijos y sus hijas pequeños, salieron a tratar de impedir que los camiones de una empresa que se llamaba Explotaciones Agrícolas del Alto Almanzora empezaran a pasar con las tuberías que iban a instalar y que se iban a llevar el agua de los naranjales y la iban a canalizar hacia el inicio de lo que era entonces la agricultura intensiva en esa zona, ¿no? La Guardia Civil actuó de manera, diríamos, contundente, por decirlo de forma metafórica, y a María le dieron un pelotazo con una pelota de goma disparada a menos de 100 metros. Estuvo 19 días en coma y murió. María tenía 29 años y era madre de dos hijos, ¿no? Y a mí me gusta contar esta historia porque me parece que ejemplifica de alguna manera, por una parte, la tradición de lucha y de defensa del territorio de las mujeres y por otra parte ese conflicto con el agua en Andalucía que viene de lejos, ¿no? Efectivamente, es un buen ejemplo en ambos sentidos, ¿no? Es un un reto es fundamental que tenemos en Andalucía en este momento, en toda España. Mirad el Mar Menor, ¿no? El debate en el Mar Menor, las 60.000 hectáreas de regadíos. Había regadío, pero claro, 60.000 hectáreas, 10.000 de las cuales ilegales, ¿no? Pero incluso las legales, entre comillas, pues están ocasionando el destrozo que afecta al patrimonio de todos, ¿no? Producido por un colectivo, ¿no? Es fundamental que ese colectivo, en nuestro caso, nosotros trabajamos, Ángela y yo trabajamos en una entidad denominada Mesa Social por el Agua, donde estamos grupos, pues como nosotros, ¿no? Investigadores, profesores que trabajamos en este tema, y hay asociaciones de consumidores, ecologistas de todo tipo, asociaciones de operadores públicos de agua y agricultores. Están la UPA, COAC. Es fundamental que dentro de estos colectivos haya una reactivación, haya una reacción, se den cuenta de que no pueden estar en el mismo saco, en el mismo sector, que estas actividades que están en manos de la financiarización, como explicaba Ángela, ¿no? Sí. De entidades financieras ajenas al territorio. El proceso, por ejemplo, de superintensificación del olivar es tremendo, es suicida. Es suicida para el agua, es suicida para los suelos y es suicida para los precios del aceite de oliva y para la supervivencia del pequeño, el pequeño y el mediano agricultor que vive en el territorio o al menos tiene raíces en el territorio y que forma parte de ese tejido, ¿no? Uh-huh. Es fundamental que estas organizaciones y otras y otros sindicatos de trabajadores del campo, etcétera, pues reaccionen y rompan esta especie de bloque estamental agrario que van todos a una siempre contra cualquier medida que consideran lesiva sin darse cuenta que no son sus intereses o que no deben compartir intereses que realmente no son los suyos. Sí, como decías tú, bueno, como decía Leandro al principio, el agua es fundamental para la vida, ¿no? Y bueno, yo creo que los colectivos asentados en el territorio, con realmente con vínculos, ¿no? Con raíces en el territorio, tienen esto muy claro. Y las mujeres, bueno, pues tenemos ahí, hemos tenido, como tú bien decías, un papel histórico y yo creo que lo siguen teniendo. Te mencionaba esta experiencia antes del Altiplano Unido por el Agua, sí, como una experiencia liderada por mujeres, ¿no? Por Teresa, por Loli, por mujeres ganaderas, por mujeres productoras agrarias y ganaderas, que tienen muy claro la necesidad de defender el territorio, la necesidad de defender los intereses de la población asentada al territorio frente, como dice Leandro, a estos intereses económicos que nada de vinculación tienen con el territorio, que operan en mercado financiero, que están completamente despersonalizados y deshumanizados, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues las mujeres yo creo que tenemos ahí también una especial vinculación con el cuidado de la tierra, con el cuidado también de, ¿no? Del agua como recurso, ¿no? El cuidado del agua y el agua como un elemento también fundamental para la vida y para los cuidados, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, sobre eso también podemos hablar mucho, ¿no? Esa, uh-huh, esa relación que tiene el agua con las labores de cuidados que tradicionalmente hemos ejercido las mujeres y que están muy vinculadas con el sostenimiento de la vida, ¿no? Con, uh-huh, esto que ahora decimos de poner la vida en el centro. Uh-huh. Y que sea realmente poner la vida en el centro, lo que significa, por otra parte, dejar a un lado la mercantilización de los elementos que constituyen y que sustentan la vida, ¿no? Y claro, me doy cuenta por todo lo que estamos hablando de que estamos entonces en una dinámica ya inmerso entre lo que sería la cultura o la recuperación de la cultura tradicional sobre el agua y la modernización y la presión de los mercados, ¿no? Me gustaría que comentarais un poco más ampliamente las actitudes que se observan en la sociedad andaluza en relación con el agua y su gestión. Bueno, yo creo que es que hay también hay intereses económicos muy importantes, defendidos también por ciertos portavoces ahora de esos intereses, algunos de ellos o muchos de ellos dentro de nuestros parlamentos, ¿no? Que bueno, pues que retuercen, digamos, los discursos. Y bueno, quienes se hacen ahora defensores de la España rural y de la España vaciada para rascar unos cuantos votos, en realidad son sus peores enemigos, ¿no? Son claro. sus peores enemigos. Es decir, como estaba diciendo Leandro, no hay nada que vaya más en contra del pequeño agricultor y del cooperativista agrario tradicional andaluz, que lleva decenas de años luchando por su olivar y que ve cómo sus precios están congelados. El principal enemigo de eso son las grandes compañías súper de producción de olivar en intensivo, que no les importa esquilmar los recursos propios, porque cuando esquilmen los recursos de este territorio se irán a otro territorio y no tendrán ningún problema. O sea, su cuenta de beneficios no se verá afectada por eso. Sin embargo, el agricultor que está vinculado al territorio, cuando se le esquilmen sus recursos, tendrá un problema porque no podrá seguir produciendo y el precio además seguirá estando igual de bajo, ¿no? Ahí yo creo que también había una trampa, ¿no? En el tema de la modernización ha habido una trampa porque ha requerido muchas veces unas inversiones muy importantes por parte de los agricultores para esta supuesta modernización, que lo que iba a traer era una mejora de la eficiencia en el uso del agua, ¿no? La perversión también sobre la eficiencia en el uso del agua. Que al final lo que hace es generar un efecto rebote que consume más agua porque se hace que no se gasta menos agua, al final se gasta más agua porque se extiende el regadío por una superficie mucho mayor, ¿no? Claro. Y ha generado una trampa muy importante para los agricultores porque han tenido que endeudarse y ahora, claro, todos sabemos que la producción en secano, yo vengo de familia olivarera, ¿no? Y todos los años, bueno, pues dependiendo de cuándo llovía, si llovía cuando tenía que llover, si llovía antes, si llovía después, pues la producción de aceite variaba, el precio del aceite variaba y eso de unos años a otros, digamos que era una economía, yo digo que los agricultores, mis tíos agricultores eran grandes economistas, porque tenían una planificación a largo plazo de su producción de un año a otro, ¿no? Claro, cuando tú tienes unas deudas muy importantes y te pasan todos los meses el recibo de los intereses que tienes que pagar y la devolución de la deuda, eso no entiende de que este año ha sido bueno, que este año ha sido malo, ¿no? Entonces yo creo que ahí se ha generado una trampa que probablemente es en la que se están viendo inmersas algunas familias y que está distorsionando mucho este debate. Claro. Leandro. Sí, hay un elemento que ha dado la cara en los últimos años y que tiene mucha importancia, y es la defensa del carácter público del agua. Ya ha salido a relucir, pero más específicamente sobre la gestión de los abastecimientos urbanos, del agua, que independientemente de las actividades económicas es imprescindible para todos, ¿eh? Y ahí, aunque viene de lejos, con la crisis del año 10, el colapso de la actividad inmobiliaria, la ruina de muchos ayuntamientos, se produjo un proceso de privatización de ayuntamientos, por ejemplo Jerez de la Frontera y otros, bueno, pues la joya de la corona de las empresas municipales, Aguas de Jerez, pues se vende, se concesiona, porque siempre seguirá siendo pública eso, pero la gestión se concesiona a una multinacional, Aqualia, el FCC, Apgar, etcétera, alguna de las tres o cuatro que gestionan el mercado, recibe unos fondos y unas comisiones y con ello pues la empresa privada gestiona ese recurso por 20, 25, 30 años, lo que el acuerdo incluya, ¿no? Bien, efectos: subida de precios, cortes de agua, familias en condiciones de socioeconómicas que les impiden atender la factura, deterioro del servicio, etc. Bueno, esto ha generado un movimiento de defensa de la gestión pública, de oposición a estos procesos de privatización, o de también movimientos de remunicipalización de las aguas de en toda España, sí, sí. Pero aquí en Andalucía también. Y ha revivido, ha profundizado, ¿no? el sentimiento en un sector importante, ¿no?, de la población sobre este carácter pues fundamental y la necesidad de... Ahora, una gestión pública que no sea como la tradicional, opaca, burocrática, con corrupciones, que la administración pública no es ajena ni está exenta de todos estos problemas, claro. Sino una nueva gestión pública con transparencia, con participación, con rendición de cuentas. Este es un aspecto del debate sobre el agua que ha cobrado interés y que a nosotros en particular nos interesa mucho. O sea que vamos por el camino de considerar, por lo menos en algunas experiencias de carácter reivindicativo y de reconducción, digamos, de estos problemas, por el camino, digo, de considerar que el agua es un derecho. Ya os pido brevedad porque vamos terminando la tertulia, ¿eh? Pues sí, en 2010, bueno, Naciones Unidas, fijaros, hasta 2010 no se considera el agua un derecho humano, que no, que parecería que debería de haber sido uno de los primeros. Hemos tardado hasta el año 2010, a raíz precisamente de una guerra del agua, de la guerra del agua de Cochabamba. Bolivia solicita la inclusión del agua como derecho humano. En Europa nace el movimiento Right to Water. Y entre otras cosas, bueno, pues en España nace el Pacto Social por el Agua Pública, que reivindica un poco esto que está planteando Leandro, ¿no? Uh-huh. Como una nueva gestión del agua, el derecho humano al agua. Además, los derechos humanos implican todas estas cosas, no es solo el acceso al agua o que el agua sea asequible, sino que haya una gestión transparente, que haya participación pública en la gestión del agua. Y bueno, pues el anterior relator de Naciones Unidas para el Derecho Humano al Agua, Leo Heller, actualmente es Pedro Arrojo, un compañero activista y amigo zaragozano, era el anterior, hizo un informe, su último informe, sobre los riesgos de la privatización del agua, ¿no? Uh-huh. El agua como bien fundamental es muy codiciado, ¿no? Y entonces los riesgos sobre la privatización del agua son importantes, y lo resume en tres, ¿no? El máximo beneficio, las empresas buscan el máximo beneficio y por lo tanto disminuir los gastos e incrementar las tarifas es la manera de maximizar los beneficios. Uh-huh. El agua es un monopolio natural. Yo no puedo decidir si quiero ir pagarle el agua a una compañía u otra. Yo solo hay una tubería que llega a mi casa y por lo tanto somos un público cautivo. Y sobre todo una asimetría de poder muy importante. Los poderes que operan en la gestión del agua, como decía Leandro, son 3-4 compañías las que monopolizan el control del negocio del agua privatizado en España, y un pequeño pueblo de andaluz, pues muchas veces sus gobernantes, por mucho que quieran, a veces con contratos a 30 años, ¿no? Que los tienen, que son muy difíciles. Bueno, el ayuntamiento de Barcelona mismo, y fijaros, un ayuntamiento tan importante se las está viendo y se las está deseando, claro, para recuperar el servicio de agua de Barcelona cuando ha sido un contrato que se ha declarado ya, digamos, como fuera de la ley, ¿no? Entonces, hay una asimetría de poder entre los grandes poderes que operan, las grandes multinacionales que operan con intereses detrás del agua respecto de la ciudadanía. Y es obligación de los estados generar mecanismos que reequilibren esos poderes. Y por eso nosotros defendemos un agua pública, porque la única manera de garantizar una condición necesaria, aunque no suficiente, que siempre decimos, de que el agua se gestione en términos de equidad, en términos de derecho, en términos de satisfacción de las necesidades vitales, es que la gestión sea pública. Uh-huh. Leandro, ¿quieres decir algo para cerrar esta tertulia? Tema. Pues mira, estamos en este momento con los planes hidrológicos de las cuencas de Andalucía en exposición pública. Uh-huh. Algo que no hemos mencionado, estábamos hablando del ciclo urbano del agua ahora en esta última parte, ¿no? Pero fin, por encima de todo están las cuencas hidrográficas, de donde está el agua, donde se genera el agua para el regadío, para la industria, para estos usos urbanos de los que hablamos ahora. Pues bien, esas cuencas hidrográficas, que en el caso de Andalucía son el Guadalquivir, son las cuencas de Huelva, Tinto, Diel, Piedras, Cádiz, Guadalete, Barbate, las cuencas mediterráneas, el Guadalhorce, el Andarax, el Guadiaro, etcétera, están ahora con unos planes que son el tercero de una serie, un marco legal muy interesante. Su aplicación sería muy mejorable, pero el marco legal es muy interesante, con un tercer ciclo de planes hidrológicos en donde se tienen que discutir de una u otra manera todos estos temas, ¿no? Cantidades, necesidades, demandas, reparto, calidades, inversiones, y en fin, tenemos 6 meses para discutirlo para todos aquellos que estén interesados en ese ese tema, pues presten atención y les sigan la pista. Muy bien. Bueno, pues ya veis, amigas y amigos, que nuestro invitado nos han dejado bien claro cómo tenemos una relación compleja con el agua, una relación vital, nunca mejor dicho, que debería basarse siguiendo, digamos, las enseñanzas de la madre naturaleza en el respeto, en la adaptación y en el cuidado. Una relación que debe estar al margen de la codicia de los mercados y que es el único camino por el que nos podemos garantizar a nosotros mismos que el agua es un derecho. Muchas gracias, Leandro, muchas gracias, Ángela. Ha sido un placer contar con vosotros y esperemos que las cosas sigan marchando por el camino por el que apunta esta iniciativa.